Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy con el resumen de lo que nos deparaba esta última jornada deportiva, este último fin de semana intenso, porque hemos tenido varios frentes abiertos en distintas disciplinas deportivas. La principal en la que nos vamos a centrar hoy es el fútbol y en esa victoria del Ubrique Unión Deportiva en Puerto Real ante el conjunto de La Salle. Tercera victoria consecutiva, segunda a domicilio del equipo de Miguel Domínguez, que le sirve para colocarse en la séptima posición de la tabla clasificatoria, con la cuarta ya a tiro de piedra, teniendo en cuenta que todavía quedan cuatro jornadas y que habrá mucho enfrentamiento directo entre sus rivales, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tiene un calendario más a priori más asequible que el de los equipos con los que comparte ahora mismo esa zona alta de la tabla, ya podemos decirlo alto y claro, a la zona alta de la tabla, y eso a pesar de que esta semana el Ubrique Unión Deportiva ha perdido uno de los puntos que tenía en su casillero, respondiendo en este caso a la legislación y a la norma de la Federación Gaditana de Fútbol, en la que se contempla que tres expulsiones de jugadores de cualquier equipo, tres expulsiones por agresión, o según se registre en acta, sean o no sean, pero si se registran en alta que sean por agresión, conlleva o acarrea una suspensión de un punto en el descuento de un punto de esa clasificación. Esta sanción estaba pendiente, claro, ya nosotros nos habíamos olvidado de ella y se ha actualizado este viernes, que fue cuando se lo trasladaron precisamente, cuando se enteró el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, un punto que en parte tampoco, le supone, hombre, siempre es algo negativo, pero teniendo en cuenta que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva tuviera el punto, si quería que se cumpliera su objetivo, pues en este caso lo tendría que ganar todo, pues la verdad que es hasta vale poco, ¿no? Podemos decirlo. En este caso vale poco porque precisamente el equipo se ha acostumbrado a sumar en estas últimas jornadas de 3 en 3. Tal fue el caso en Puerto Real, donde se impuso en un terreno complicado, porque es el único de Albero que queda todavía en esta segunda andaluza, al equipo de La Salle, rival directo hoy por hoy en esa zona de la clasificación. Además, un partido en el que los ubriqueños ganaron por 1-5. Se le pusieron las cosas bastante fácil al Ubrique Unión Deportiva, sobre todo a raíz del descanso, porque en el último minuto de la primera parte, en una serie de acontecimientos propiciaron, primero, que el Ubrique Unión Deportiva empatara de penalti, un partido que iba perdiendo por 1-0 con un La Salle ya defendiendo pues esa mínima ventaja. Segundo, pues que fueran expulsados casi en la misma jugada dos jugadores de La Salle, es decir, que tendría que afrontar la segunda parte con dos jugadores menos, lo cual es una evidente y clara ventaja. Tres, que en vez de dos fueron tres, porque también cuando los equipos estaban en el vestuario hubo un pequeño incidente entre un jugador de La Salle y un auxiliar del colegiado del partido, que se saldó también con la expulsión del jugador puertorrealeño. Así las cosas, en la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva dejó pasar el tiempo hasta que el cansancio y el desgaste físico les pasó factura a los puertorrealeños, y fue cuando ya aprovechó pues para conseguir esta abultada victoria. Una muy buena noticia antes de afrontar lo que va a ser el parón liguero de dos semanas, dos fines de semana sin fútbol, al contrario que en el fútbol profesional, vamos a estar dos fines de semana sin fútbol. La competición ya volverá el 23 de abril, con cuatro jornadas por delante en las que el Ubrique Unión Deportiva lo tiene difícil, muy complicado, pero matemáticamente todavía es posible, y ya saben lo que dice, mientras haya vida hay esperanza para intentar, ¿por qué no?, meterse entre los cuatro primeros. Ahora sí se lo puede plantear, tal como están las cosas, el equipo ya tranquilo, ya salvado, sin ningún tipo de problema, o al menos eso se observa en estos últimos partidos, recuperando efectivos para afrontar esta recta final. Y bueno, vamos a ver, el problema es que no depende de sí mismo, de ahí es donde la suerte tiene que aliarse con el conjunto briqueño para lograr un objetivo que aún hoy está un poco lejano, pero bueno, como hemos dicho, matemáticamente es posible y al menos se tiene esa esperanza para afrontar lo que es la recta final de esta competición liguera. En lo que se refiere al resto de partidos, el Cadete perdía por 1-2 ante el Jerez Deportivo, un Ubrique Unión Deportiva Cadete que parece que ha bajado de nivel, o su nivel en estas últimas jornadas, sobre todo su nivel físico, y bueno, pues lo está notando en los resultados que está cosechando. Con la liga ya casi acabada, parece que bueno, los ánimos no están en todo lo alto precisamente. El Ubrique Unión Deportiva Infantil A también perdía en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club después de plantearle un muy buen partido en el que durante la mayor parte del encuentro el equipo ubriqueño estuvo por delante y en los últimos 5 minutos finales vio cómo el líder de su categoría le daba la vuelta al marcador y además con 2 goles en propia meta del conjunto ubriqueño para más inri. El Infantil B, en este caso, se jugaba la segunda posición de su categoría con Amigos de la Cruz Roja. El partido terminaba con empate a 1 y todo se tendrá que decidir en la última jornada en la que descansa precisamente el Ubrique Unión Deportiva. Todo dependerá del resultado que se dé entre Amigos de la Cruz Roja y Guadalcacín. Por cierto, rivales, ya tuvieron las suyas en el partido de la primera vuelta. Y bueno, pues el resto de partidos, el Alevín goleó sin piedad al Distrito La Granja por 10-0. El Benjamín empató a 4 ante el Jerez Deportivo, un equipo que le aventaja en la clasificación pues por casi 40 puntos, se le atravesó el conjunto briqueño. Y el Prebenjamín ganó en un partido muy igualado, con un apretado marcador, 6-5, al Juventud Jerez Industrial. Esto es lo que a fútbol se refiere, pero sobre todo buena noticia nos ha dejado el fin de semana en atletismo. Así, por ejemplo, este fin de semana se disputaba en Arcos, el domingo, la octava carrera popular Ciudad de Arcos, y Francisco Javier Jaén Moreno conseguía la victoria absoluta, nada más y nada menos, con pues 26 segundos de diferencia con respecto al segundo clasificado, su compañero de equipo, Manuel Benítez. Un Francisco Javier Jaén Moreno que se ha pegado prácticamente el último mes e incluso más tiempo en el dique seco por una lesión, más de un mes, pues casi 2 meses. Recuerden que este año a causa de esa lesión no pudo estar presente en el Maratón de Sevilla, que era su gran objetivo. Como decimos, pues un largo tiempo, un largo periodo de baja por lesión, y bueno, parece que ahora está volviendo a competir, ya lo hizo la semana pasada en Sevilla, y esta lo ha hecho, bueno, hace 2 semanas en Sevilla, y esta en Arcos, y además llevándose la victoria absoluta. Parece que la recuperación ha surtido sus efectos, y ahora mismo pues lo tenemos en plenitud, todavía no, pero bueno, ya con obteniendo estos grandes resultados. Y quien de nuevo vuelve a sorprender a propios y extraños es Dani Román. Acudía a la segunda prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña, que se celebraba en Borriol, una maratón por montaña ahí en esta localidad castellonense, y de nuevo, tal como ya hiciera en Atarfe, conseguía meterse en el top 10, lo cual, insistimos, viendo el nivel que ha adquirido en estos últimos tiempos las carreras por montaña a nivel nacional, no es desde luego una tarea fácil, no es gratis meterse entre esos 10 primeros, y conseguía en este caso la novena plaza, una prueba que, por cierto, en la que por cierto le fue muy bien a los corredores andaluces. Y bueno, también tenemos a nuestra disposición lo que fue una jornada de fiesta en las pistas de atletismo con la segunda edición de la carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras. 408 corredores participaron en esta carrera, en la que, bueno, el objetivo, como saben, es fomentar el deporte entre los más jóvenes de la localidad, y se intenta que lo de quedar primero, segundo, tercero quede en un segundo plano. Hay gente que

kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwiches y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956-46-4410. En Kebab La Lupe, precios anticrisis. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Yuce Abogados informa. El Estatuto de los Trabajadores contempla que la renuncia a sus propios derechos efectuada por un trabajador es nula. Si usted ha renunciado a derechos recogidos en su convenio colectivo, sepa que esa renuncia no tiene validez ninguna y, por tanto, puede reclamar por ello. Si ha renunciado al cobro de horas extras y no le pagan las horas trabajadas fuera de su jornada laboral, puede reclamar el pago de las mismas, sin que ello suponga ningún tipo de consecuencia para el trabajador. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956 46 04 35. Vamos muy rápidamente la jornada de hoy porque vamos un poco mal de tiempo para poder resumir lo que nos ha dejado esta última jornada futbolística con esa victoria, como decimos, del Ubrique Unión Deportiva en Puerto Real ante el conjunto de La Salle. Un partido que a priori se presentaba difícil, como hemos comentado con anterioridad, prácticamente rival directo ahora mismo a esta altura de la temporada. Había logrado ya sobrepasarlo en la tabla clasificatoria, pero siempre hay que tener en cuenta que este conjunto de La Salle cuenta con un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva, un partido que tiene aplazado y que en este caso pues le hace todavía rival directo potencial del Ubrique Unión Deportiva, lo puede sobrepasar en la tabla porque tan solo es un punto lo que le distancia en este momento. Pues bien, y además, como nos comentaban, otro de los hándicaps era el terreno de juego, el único de Albero de la categoría. Salió muy bien plantado el Ubrique Unión Deportiva y dándole intensidad a partido, sabedor de que ahora mismo solo le falta ganar, por lo tanto no cabe especular en ninguno de los encuentros. A pesar de, como decimos, de esa buena salida del Ubrique Unión Deportiva, pronto se vio por detrás en el marcador, un fallo en defensa, terminaba con un penalti a favor del equipo local que en este caso iba a transformar Iván Andrade, si hablamos del minuto 10. El gol que le vino de perilla al conjunto local para poner en práctica su juego favorito, puso su defensa de 5 y a esperar a salir a la contra para rematar el partido. Esa primera parte parece ser que no dio mucho de sí, salvo ese minuto que comentábamos antes, que bueno, iba a ser un punto de inflexión en el partido, iba a ser un minuto providencial. Era el minuto 44 cuando el Ubrique Unión Deportiva iba a sacar una falta casi desde el centro del campo, botar una falta al área, cuando el colegiado apreció una agresión a Pedro Pablo, en este caso. Era Rafael Repiso, jugador del La Salle, el que, al parecer, pues agredía a Pedro Pablo y el colegiado lo veía y le expulsaba con roja directa. La falta se sacaba, la anterior, la que se estaba preparando para sacar. Balón que mandaban al área. Una serie de rechaces hace que el esférico termine en los pies de Juanmi, que remata portería y ese remate lo saca bajo palos un defensa, pero con las manos. ¿Cuál es la consecuencia? Penalti, que lo pitó el árbitro, y tarjeta roja también, expulsión. Pues con dos menos se quedaba en apenas un minuto el conjunto de La Salle y encima de todo Paco sería el encargado de tirar el penalti, de transformarlo y llevar el empate al marcador. Así se iba el partido al descanso. Durante el tiempo que estuvieron en vestuario fue expulsado otro jugador que por lo visto intentó agredir a uno de los auxiliares del el colegiado Daniel García Peralta. Tras con la reanudación, el Lubric Unión Deportiva, a pesar de esa superioridad numérica, no le imprimió un ritmo apropiado al encuentro, y en esta que La Salle se aprovechó con dos oportunidades que pudieron ponerlo por delante en el marcador. Parece que la segunda ya espabiló al Lubric Unión Deportiva, y en el minuto 44, en el minuto 62, una buena jugada, un pase de Ángel a Paco, que no controlaba bien el balón, era aprovechado por Lolo, que venía desde atrás, para batir por debajo de las piernas al portero de La Salle. Un gol que fue un jarro de agua fría para el conjunto puertorrealeño, porque prácticamente a partir de aquí ya bajó los brazos. Era una resistencia numantina la que tendría o la que quería poner con tres jugadores menos, con esa inferioridad, y con este gol ya pues se rompían todos los planes del conjunto puertorrealeño. Luego pues comenzaron a llegar los goles. En el minuto 70 era Ángel Román el que se aprovechaba de una recuperación de balón de Lolo y una buena jugada, pase de Lolo Ángel Román, que ponía el 1-3. En el 82 de nuevo Ángel Román conseguía controlar un balón en el centro del campo, pasaba la defensa y en semifallo marcaba ante el portero de La Salle. Y por último Paco redondeaba la goleada con ese 1-5 definitivo. Pues como decimos, un Ubrique Unión Deportiva que se vio beneficiado por esas tres expulsiones y que conseguía una victoria importante. Este ha sido un resumen breve de lo que nos dejaba el partido. Como siempre, como todos los lunes, vamos a analizarlo más tranquilamente con uno de los testigos y protagonistas de este partido. Hablamos de Lolo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel Moreno, Lolo. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Victoria que vale su peso en oro en ese campo complicado, que ya lo hablábamos la semana pasada, es el único de Albero de la provincia, y un rival directísimo ahora por esas posiciones por las que estáis luchando. Y un partido donde, sin duda, pues sus expulsiones os lo puso muy de cara, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Sí, la verdad que nosotros sabíamos dónde íbamos, era un campo muy difícil, donde ellos la verdad que se desenvuelven muy bien, claro que están acostumbrados a jugar ahí, y ya que en la liga no hay ningún otro campo de Albero, pues ellos sacan ahí sus virtudes. Uh-huh. Ya que el partido empezamos la verdad que muy bien centrado en el partido, muy bien colocado, pero un fallo nos condenó a irnos por debajo del marcador, pero como tú bien has comentado antes, ellos mismos salieron del partido, hicieron dos o tres jugadas fuera de lugar y se fueron al descanso con dos jugadores menos. Uh-huh. Ya en el descanso pues expulsaron al tercero y nosotros ya, como el que dice, pues teníamos la obligación de ganar, pero también digo que no es nada fácil ganar un partido así, ya que ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar. Desde luego, pues aunque parezca, como bien comenta Lolo, sobre el papel, que con tres jugadores hay que verse luego sobre el terreno de juego. Vamos por parte, porque como tú bien comentas, muy pronto encajáis el gol a los 10 minutos y una situación en la que, como tú dices, haciendo de su campo pues un fortín y un valor más para ello, con ese marcador a favor, se sintieron muy cómodos en esa primera mitad, porque aparte del gol y hasta ese minuto 44, ¿qué pasó en el partido? A ver, el partido ellos se pusieron por delante, pero tampoco era que se merecían estar por delante, porque como te he comentado antes, nosotros estábamos mucho mejor plantados que ellos en el campo, llevábamos el peso del partido y las mejores ocasiones las tuvimos nosotros, pero claro, ya ellos se ven 1-0 en el marcador, se vienen atrás, pues hay que verse en esa situación y irse a por el partido, que no es nada fácil. Uh-huh. Y ya después, pues con el 1-1 ya, que nos fuimos al descanso y ellos con dos jugadores menos, claro que la mentalidad del equipo cambia. De ver un partido tan cuesta arriba a verlo un poquito más fácil, quiera o no, sale al terreno de juego con otra mentalidad. Pero es lo que te he comentado, que no es nada fácil tampoco plantear un partido así, ya que no está acostumbrado y ellos clavan su defensa de cuatro y tres tíos por delante y hay que entrar por ahí, ahora. Y ellos se niegan en rotundo a atacar ya, porque claro, en esa situación tampoco es que se le pueda exigir. En la jugada del partido, ese minuto 44, como has dicho, se enlazaron una serie de jugadas. Expulsan por agresión a uno de los jugadores de la Salle sobre Pedro Pablo. ¿Viste la jugada? Sí, yo estaba calentando y vi claramente cómo lo agredió, y en línea, el árbitro no lo vio, fue en línea el que lo vio. Uh-huh. Y rápidamente llamó al colegiado y le mostró la roja al jugador. Uh-huh. Y seguidamente sacamos la falta, nos cayó el rechace, Juanmi tira portería y debajo de los palos la paró un jugador con la mano. Y ya pues le hizo otra roja y Paco transformó el penalti. En esas situaciones, y teniendo en cuenta pues muchas parecidas que hemos visto aquí, que hemos visto en otros campos, en cuanto a la actuación del árbitro, bueno, hay que destacar pues que fue valiente, ¿no? En este caso, con la primera expulsión y con la segunda, porque claro, tú al equipo local echarle dos jugadores de forma tan rápida, no todos los árbitros se atreven, ¿eh? Aunque tengan que hacerlo, ¿eh? Hombre, eso está claro, eso. Ahí el árbitro es de admirar porque no le tembló la mano, él lo vio claro y actuó de la forma correcta, que era como todo el mundo estábamos viendo, que debió de ser expulsado. Y después de las dos expulsiones, un jugador que no hacía nada más que meterle presión, digamos, en la entrada del vestuario al descanso, lo echó también. Que es decir, que no le tembló la mano a la hora de sacar la tarjeta. Pues con ese panorama, ese empate a uno, se iba al partido a descanso, comenzaba la segunda parte, y sin embargo no terminasteis de acero con la rienda, porque los primeros minutos nos comentan que fueron ellos los que llevaron el peligro a vuestra portería, ¿no? Claro, es lo que te comentaba antes. Como se pone el partido, hay que verse en esa situación de saber que ellos están ahí metidos y que como te metan un gol, es tu culpa porque, digamos, tiene todas las facilidades del mundo para ganar el partido. Entonces, claro, nosotros nos vinimos un poquito arriba y ellos tuvieron una jugada aislada que la única forma que tenían de hacernos peligro era un balón aéreo, una falta, un córner, porque, claro, a falta de tres jugadores no tienen la claridad de hacer un ataque, ¿sabes? Pero después supimos reaccionar bien, el equipo estuvo serio, hicimos nuestro trabajo y nos traímos los tres puntos. Hasta que llegó tu gol prácticamente, porque eso fue lo que os dio a ustedes la tranquilidad y también a ellos pues prácticamente todo lo contrario, ¿no? Ya sí que se le puso el partido cuesta arriba. A partir de ahí, ¿cómo se desarrolló el choque? Nosotros sabíamos que en el momento que nosotros metiéramos un gol, ellos iban a venir un poquito abajo, nosotros no íbamos a venir arriba, ellos iban a intentar salir un poquito. Entonces, claro, si tienes tres jugadores menos e intenta salir un poquito, como robemos nosotros, nos encajábamos tres jugadores contra tres o tres para dos, había superioridad siempre, ¿sabes? Entonces ya era mucho más fácil jugar que al principio de la segunda parte. Era fundamental ganar este partido, estos dos partidos fuera de casa, para mantener las opciones de cara a lo que va a ser la recta final de este campeonato. Ahora estáis séptimos, a 8 y 9 puntos de Vejer y Puerto Real, que parece que pueden ser esos rivales a los que luchar esa posición de ascenso. Parece complicado, pero estarás conmigo en que llegar a estas alturas, tal como ha transcurrido la temporada, con opciones, ya es un triunfo en sí, ¿eh? Hombre, todos sabemos que en la primera vuelta no hemos tenido nuestro mejor nivel y los jugadores somos los primeros que lo sabemos, pero como te dijo mi compañero Álvaro hace un par de semanas, nosotros hasta que no sepamos que matemáticamente no tenemos opciones, vamos a seguir trabajando fuerte e intentando sacar el partido adelante, que solamente nos vale la victoria, porque ya un empate no nos vale para nada. Tenemos que sacar los 3 puntos en todos los partidos y nada, seguir trabajando e intentar seguir trabajando para que los aficionados estén orgullosos de su equipo. Lolo, ¿tú crees realmente que, bueno, quedan esos 4 partidos, 12 puntos en juego, que si ganáis los 4 partidos tenéis serias opciones de meteros en el ascenso? Vamos a ser realistas. La cosa no está fácil, porque tenemos muchos puntos de diferencia. Claro está que en el fútbol puede pasar de todo, y más en una categoría de esta. El último puede ganarlo el primero que miles de cosas. Entonces, claro, nosotros ahora mismo no lo creemos. Hemos hecho lo difícil, lo estamos haciendo. Ahora tenemos que seguir creyéndolo y no tropezar con los teóricamente más fáciles que tenemos. Lo digo por eso, porque como tú bien comentas, cosas más raras se han visto en el fútbol, y hay gente que dice que ganando esos 4 partidos seguramente ascendamos porque los demás equipos van a pinchar. Bueno, pues si ustedes sois los que... Lo primero para lograrlo, desde luego, es creérselo. Y bueno, y sobre todo que parece que el equipo ha llegado a esta recta final como una moto. Y lo digo en todos los sentidos, tanto en el físico, en el juego, como en lo moral, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora estamos teniendo una buena racha, están teniendo los resultados, estamos jugando bien. Y la verdad que el equipo está contento. Y sobre todo me gustaría dar las gracias a los entrenadores, al cuerpo técnico, al delegado que la verdad que está haciendo un trabajo que no se ve y es de avalar. Y gracias a ellos la verdad que están plantando buenos entrenamientos y se están viendo las cosas sobre el terreno de juego los domingos. Bueno, pues así están las cosas, y ahora toca descansar dos fines de semana, que bueno, tampoco está mal, y ya volvéis el 23 de abril ante Tarifa, ¿no? Sí. ¿Y penúltimo? El domingo de rally jugamos aquí por la tarde, es el último partido que tenía en casa. Y eso quería insistir, el penúltimo partido en casa ante el Tarifa, quedando 2 partidos, pues esperemos que... los aficionados pues aprovechen, porque esto ya está a punto de terminar esta liga, y bueno, todavía queda, como hemos dicho, pues más de un mes y medio de competición, y sobre todo lo emocionante, lo bueno es que se le ha metido ese ingrediente de posibilidad de hacer algo, de estar hasta la última jornada pues con esa, jugando algo, que estar en tierras de nadie, eso sin duda se agradece. Vamos a dejar aquí, Lolo, en principio darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por la victoria de ayer, y nada, desearos mucha suerte y que sigáis todavía creyendo en esa posibilidad, porque como bien comentas, mientras haya vida, ahí es esperanza. Muchas gracias. Jesús, sí, dime. Un momento, quiero dar una palabrita antes de... Sí, por supuesto. Me gustaría darle las gracias a todos los pequeños patrocinadores y empresas que nos han ayudado este año para que esto salga adelante, y sobre todo Artilab, que ha sido una pieza muy clave para que Ubrique tenga furbo este año. Tanto Artilab como Cercabe, que todos los años nos apoya, y Ubrigus, que siempre está con nosotros en todos los desplazamientos, ¿vale? Pues muy bien, pues ahí queda ese agradecimiento para las empresas colaboradoras con este proyecto de Lubrico y Unión Deportiva, que, insistimos, son precisamente eso, las pequeñas empresas las que hacen posible que este proyecto haya salido esta temporada, y esperemos que dure mucho tiempo. Lolo, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Fundamental el apoyo de, como hemos dicho, de las empresas, de los negocios. La pena, entre comillas, es que suelen ser siempre las que ayudan las que menos tienen, las pequeñas empresas. No hay ni una empresa de estas que facturan miles y miles de euros fuera de España, aquí digo de nuestra localidad, que tienen pues mercado internacional, no hay ninguna que apoye, y bueno, se lo podrán imaginar, nos referimos lógicamente a las empresas de la piel, que pues que no, bueno, cada uno sabrá el submotivo. Nos quedamos con ese esa alineación del Ubrique Unión Deportiva que presentaba en este partido de ayer en Puerto Real, con David en la portería, Paco, Mario, Juanmi, Monte, Rubén, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos, Lobo y Álvaro Coronil. Ese fue el once titular que puso en liza Miguel Domínguez. Los cambios, pues Lolo precisamente entraba en el descanso por Juanmi. Juanda sustituía también en el descanso a Álvaro. Obviamente, pues con todas las circunstancias que se habían dado en esa primera mitad, se optó por mover el esquema para pues ganar un partido que lo tenían que ganar sí o sí. En el 49, pues nada más arrancar la segunda mitad, era Ángel Román el que sustituía a Pedro Pablo. Kiki entraba por Aníbal en el 68 y Julio también sustituía a Rubén en el 76. Como hemos dicho, lo mejor de todo es esa victoria por 1-5, que se suma a estos resultados que se dieron en esta jornada número 30. Tarifa 5, el Puerto Unión Polideportiva 1, Cañorrera 0, Juventud de Prado de Rey 2, Unión Deportiva Torrecera 0, Rayo Sanluqueño 1, Conil B 3, Espera 2, Juventud Sanluqueña 0, Puerto Real 0, Federico Mayo 2, Vejer Balompié 4 y San Bernardo 4, Barbate 1. Ha habido cambios en la clasificación. Por ejemplo, esa victoria de San Bernardo ante el Barbate que hace poco ocupaba esa sexta posición de la tabla y ahora ya es noveno, bajado unas cuantas posiciones tras las dos derrotas consecutivas, la de Ubrique y la del conjunto de San Bernardo. E interesante también fue ese empate a cero, interesante para los intereses ubriqueños precisamente, entre la Juventud Sanluqueña y el Puerto Real. La Juventud Sanluqueña que traía una racha inmaculada en esta segunda vuelta, ganando todo lo que jugaba, pero estas dos últimas jornadas no ha empatado este partido y el anterior pues lo perdió. Se ha visto truncada esa racha. Esto es bueno porque ese, como decimos, va a ser uno de los rivales del conjunto ubriqueño junto con el Vejer Balompié y el Puerto Real. Vamos a ver. La clasificación está así: Rayo Sanluqueño 58 puntos, 55 San Fernando B, 53 Puerto Real, con un partido más, 52 Vejer Balompié, 50 Juventud Sanluqueña, 45 Juventud de Prado Rey con un partido más, 44 Ubrique Unión Deportiva, 43 San Bernardo, 43 Barbate, 43 La Salle, 40 Tarifa y el Puerto Unión Polideportivo, 30 puntos Federico Mayo, Espera tiene 25 en descenso, Conil con 20 puntos, Unión Deportiva Torrecera con 18 y Cañorrera con 10. Como hemos comentado antes, en la próxima jornada ya será el 23 de abril, día de San Jorge, y bueno, hay algunos enfrentamientos directos, por ejemplo un Barbate-La Salle, pero el resto de equipos van a jugar entre equipos de la zona alta contra equipos de la zona baja. Por ejemplo, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Tarifa, la Unión Polideportiva al Puerto, al Cañorrera, Juventud de Prado de Rey a Torrecera, o Rayo Sanluqueño a Conil B. Espera, se enfrenta en su casa con la Juventud Sanluqueña, San Fernando B recibe al Federico Mayo y el Vejer recibe al San Bernardo. Este es un duelo directo que puede ser muy interesante si el conjunto de la estación de San Roque consigue dar la sorpresa en Vejer. Le vendría muy pero que muy bien al Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, la cosa está difícil, complicada, pero bueno, la actitud es esa. Mientras haya vida, hay esperanza y es importante que, bueno, que rememos todos en la misma dirección. Vamos a ver si con esas cuatro victorias, que ese tiene que ser el objetivo principal, el conjunto ubriqueño logra al menos subir alguna que otra posición. Si puede ser entre los cuatro primeros, mejor. Si no, pues terminar con la mejor sensación, con el mejor sabor de boca esta temporada. Estamos esperando a que venga nuestro amigo el duende. Siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir. Le gusta dormir. Y por la noche haremos lo de siempre. Vámonos con la categoría cadete y con ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. No venía precisamente un rival asequible hasta nuestra localidad. Hoy por hoy podría ser un rival directo para el conjunto ubriqueño, que en caso de haber ganado, pues prácticamente habría empatado casi, bueno, se habría quedado tan solo un punto del equipo jerecista, que es el quinto clasificado. El sexto es el Ubrique Unión Deportiva. Un partido donde el equipo visitante se encontró con un gol muy rápido. En el minuto 3, Jairo Sánchez adelantaba al Jerez Deportivo Fútbol Club. No influenció mucho en el devenir del partido, pero claro, esto ya hace al conjunto briqueño ir pues con el marcador en contra desde prácticamente el principio del partido. Poco a poco el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de ese mazazo, se fue posicionando y así, en el minuto 24, Alejandro García Miranda conseguía empatar el partido. El Ubrique Unión Deportiva en esta primera parte estrelló además un balón en el poste y reclamó un posible penalti a su favor. Mientras tanto, el Jerez Deportivo Fútbol Club no creó mucho peligro, pero en esa primera mitad, ocasiones claras, pero bueno, siempre es un rival correoso el conjunto jerezista. En la segunda parte, el partido siguió el mismo guión, pero con una diferencia importante, y es que el Ubrique Unión Deportiva, tal como le está ocurriendo en estos últimos partidos, bajó en el plano físico. Con el paso de los minutos se fue notando el cansancio de los jugadores, cosa que aprovechó el Jerez Deportivo Fútbol Club para poner el 1-2 pues prácticamente a 10 minutos del final, cuando ya se desmoronó el conjunto ubriqueño. Enganchó un tiro Antonio Sánchez pues desde la línea de medio y el balón entró por toda la escuadra. No estuvo mal el partido por parte del Ubrique Unión Deportiva. No fue un partido malo. Estuvo bien planteado y bien jugado hasta, como hemos dicho, hasta que empezó a mermar ese tono físico para los ubriqueños, que siempre había sido una de las señas de identidad del equipo en las segundas vueltas. Mantener ese tono físico le había hecho ganar muchos partidos, pero, y sobre todo a los equipos cadete, es raro que este año pues se esté dando esta situación. Derrota, como decimos, por 1-2 y el Ubrique Unión Deportiva, que jugó con el siguiente 11. Alejandro Portillo Sergio David Jiménez en la portería, Jesús Mateo, David Oliva, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, Iván Sánchez, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Juan de Dios Venega y Diego Jesús Salguero también lo hicieron. Juan Martín de Oria, Jorge Espinosa, Pablo Holgado Barreno, Valentín Fernández y José Luis Sánchez. La jornada nos dejaba estos marcadores: Arcos B 4, Amigos de la Cruz Roja 1, Villamartín 9, Escuela de Fútbol Paquete 2, Olvera 4, Espera 3 y Florida 3, Alcalá del Valle 2. Alcalá del Valle líder con 55 puntos. 52 tiene el Villamartín, 51 Olvera, 51 Espera, 42 Jerez Deportivo Fútbol Club, 35 Ubrique Unión Deportiva, 29 Puerto Serrano y Atlético San José, 28 Florida, 21 Arcos B, 7 Gédula Balompié y cierra la tabla con 4 puntos Escuela de Fútbol Paquete y Amigos de la Cruz Roja. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, pues líder, el Alcalá del Valle, tendrá que desplazarse conjunto ubriqueño hasta la localidad serrana, hasta Alcalá del Valle, para jugar contra el líder, pues que se está jugando precisamente la liga con Villamartín, con Olvera y con Espera en estas últimas jornadas del campeonato. Pero ya decimos, en este caso también hay dos jornadas de descanso, dos fines de semana de descanso. La competición volverá el 22 de abril. Vámonos con el Infantil A, que también jugaba frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. Un partido pues que se le fue, podríamos decir, al Ubrique Unión Deportiva después de un gran trabajo durante la mayor parte del mismo. El Ubrique Unión Deportiva pues salió con la lección bien aprendida. La idea era estar ordenados atrás en defensa, darle en este caso la iniciativa al conjunto jerezista. Estamos hablando de un equipo que es el líder de la categoría frente al Ubrique Unión Deportiva, que es noveno. Darle la iniciativa al equipo jerezista no había posibilidad de, o se planteaba desde la dirección técnica, que no había posibilidad de pelearle el balón, y que si se le peleaba, en este caso ellos tenían la de ganar. No comenzó la cosa mal para el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, a los pocos minutos ya le anularon un gol que pareció legal. Más tarde el colegiado pitó un penalti a favor del conjunto ubriqueño en torno al minuto 20, que José Antonio Parra se encargaría de transformar y posteriormente tendría luego otra ocasión. Ellos, por su parte, bueno, jugaban muy adelantado, con la defensa muy adelantada. También estrellaron, bueno, en este caso tuvieron una ocasión clara que atajó Miguel Jiménez, el portero del Ubrique Unión Deportiva, y luego también estrellaron un balón en el larguero, pero no crearon ninguna ocasión clara de peligro, a excepción de estas dos. En la segunda parte el partido siguió el mismo guión, sin ocasiones claras, pero consiguieron empatar muy pronto, en el minuto 48, en este caso un autogol de un defensa ubriqueño. No estuvo la fortuna liada con el Ubrique Unión Deportiva el pasado sábado. Pues con ese marcador, fue en el minuto 48, tan solo tres minutos después, de nuevo José Antonio Parra, en este caso una jugada, una falta lateral, en la que un ubriqueño peinó el balón y le quedó solo a Parra, que remachó y ponía de nuevo a su equipo por delante. Pues buena reacción del conjunto ubriqueño, ese gol del empate. A partir de ahí, pues cabe destacar que el Jerez Deportivo, ese líder, hizo honor a eso y pues se hizo con el control del partido, dominó más, se hizo con el dominio, embotelló al Ubrique Unión Deportiva y los ubriqueños se aguantaron mientras les aguantaron la fuerza. A cinco minutos del final lograba empatar el equipo del Jerez y para más inri, en el último minuto se puso por delante, conseguía el gol de la victoria y además que sería un gol de nuevo en propia meta de un defensa ubriqueño. Así terminaba el partido y bueno, pues un buen partido del conjunto ubriqueño, pero sin premio ante el líder. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Miguel Jiménez en la portería, Marcos Monterrubio, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Ana Coveña, José Amaya y Daniel Fernández. También estuvieron José Luis Carrasco, Alejandro Corralero, Álvaro Villalba, Álvaro Díaz y Juan Antonio Mariscal. La jornada nos dejaba estos marcadores: Arcos B 0, Amigos de la Cruz Roja 4, Villamartín 5, La Jerezana 2, Olvera 9, Espera 1 y Jerez Club Balompié 1, Gédula Balompié 2. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 65 puntos, 59 para Olvera, 56 para Amigos de la Cruz Roja, 47 Arcos, 44 Alcalá del Valle, 40 San José Obrero, 34 Villamartín, 27 Espera, 26 el Ubrique Unión Deportiva, pues la diferencia entre el Jerez Deportivo y el Ubrique, 39 puntos, nada más y nada menos, 26 Gédula Balompié, 22 la Jerezana, 14 Atlético San José, cierra la tabla con 12 el Jerez Club Balompié. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva también será el Alcalá del Valle y también habrá que esperar hasta el 22 de abril. Habrá que esperar hasta ese 22 de abril también para ver cómo termina la competición en la categoría infantil de nivel B, o lo que es lo mismo, la cuarta andaluza, donde milita el Ubrique Unión Deportiva, que empató a uno ante el Amigos de la Cruz Roja en un muy buen partido que se vio en el Antonio Barbadillo, porque ambos equipos estaban luchando por el segundo puesto y bueno, y dieron buena cuenta de por qué. Muy entretenido, un buen partido el que, como decimos, se disputó el pasado sábado. Ese empate a uno, pues en este caso habrá que esperar a la última jornada para ver pues qué equipo se queda con la segunda plaza. Opciones tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero no depende de él, porque está un punto por encima del equipo jerezano, pero descansa en la última jornada. En este caso, el Amigo de la Cruz Roja se tiene que enfrentar a Guadalcacín. Parece que hay cierta rivalidad y en ello basa su esperanza la comitiva ubriqueña. Sobre el partido, pues el Ubrique Unión Deportiva tuvo el dominio en la primera mitad, tuvo metido en su campo al conjunto de Amigos de la Cruz Roja, que en esta situación se sentía cómodo y lo que pretendía era salir a la contra, cosa que hizo en el minuto 24 cuando se puso por delante. A partir de ahí, el Ubrique Unión Deportiva fue a remolque. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva, no le valía este marcador, decidió arriesgar a los 15 minutos de la reanudación, hizo cambios en defensa y en este caso embotelló aún más a su rival en su campo, en su portería, y el rival cómodo, como decimos, intentando salir a la contra, cosa que hizo y le salió bastante bien, porque en este caso vio cómo le pitaban un penalti a favor, pero en este caso el lanzamiento lo erraron. Esto, pues, pudo haber sentenciado el partido, no fue así, y el Ubrique Unión Deportiva conseguía más tarde, en el minuto 66, empatar en un balón que se le escapó al portero jerezano, y Manuel Benítez aprovechó el rechace para poner el empate en el marcador. Tuvo más ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, pero ya no habría más goles. En este caso, este fue el once que presentó el Ubrique Unión Deportiva: David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Carlos López, Alejandro Poley, Álvaro Coronel, Álvaro Fernández y Giovanni Sen Montiel. También estuvieron Carlos Villanueva, Cristian Mateos, Julio Mateos y Leandro Coronil. Ese fue la expedición ubriqueña aquí en, bueno, expedición no, porque jugábamos aquí en casa. Y estos fueron los resultados: Nueva Jarilla 5, San José Obrero 1, Sanlúcar 1, Chipiona B 5, Veteranos Jerez 1, Pueblo Nuevo La Granja 4 y Guadalcacín 0, Arcos 6. Arcos, líder ya y campeón de liga con 45 puntos. 41 tiene Ubrique Unión Deportiva en segunda posición y tercero Amigos de la Cruz Roja con 40. Al menos ese punto le ha servido al Ubrique Unión Deportiva para evitar que el Chipiona pudiera arrebatarle también la segunda o la tercera plaza, porque en caso de empate el gol a verás estaba a favor de los chipioneros. Pero bueno, ese punto pues tiene su valor. Ya mínimo el Ubrique Unión Deportiva será tercero. 35 Nueva Jarilla y 30 Guadalcacín B, 20 Divina Pastora, 19 Pueblo Nuevo, 18 San José Obrero, 10 Sanlúcar, 9 Veteranos Jerez. El Ubrique Unión Deportiva descansa la próxima jornada, ya ha terminado, por lo tanto, la competición para el equipo de Antonio Barragán. Vamos muy rápidamente ya con los otros tres partidos que se jugaban este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva Levín goleaba 10-0 al Distrito La Granja, ya al descanso llegaba con una ventaja de 8-0. Marcaban por parte del Ubrique Unión Deportiva Adrián Gómez 2 goles, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández 2 goles, Pablo Moreno también 2 goles, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez y Daniel Borges. El dominio de principio a fin, cómoda victoria para el equipo de Roque Carrasco. Jugaron Julio Menacho, Álvaro Rodríguez, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. También lo hicieron desde el banquillo Daniel Borges, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno y Pablo Rivera. La jornada nos dejaba estos marcadores: La Jerezana 7, Arcos 5, Gédula 2, Jerez Deportivo 3, Marianistas 2, Huea Sierra de Cádiz 12, Juventud Jerez Industrial 9, La Salle 1, Bornense 1, Espera 10 y Guadalcacín 8, Flamenco 3. Huea Sierra de Cádiz líder, 73 puntos, 60 Atlético Los Naranjos, 50 Gédula Balompié, 49 Jerez Deportivo Fútbol Club, 47 La Jerezana, 43 Guadalcacín, 40 Arcos, 36 Flamenco, 35 Marianistas, 34 Espera, 30 Juventud Jerez Industrial, 25 Ubrique Unión Deportiva, duodécima posición, 15 La Salle de Jerez, 12 Bornense, cierra la tabla el colista, el Distrito La Granja, con 0 puntos, el rival del Ubrique Unión Deportiva en esta última jornada. Próximo rival, el Flamenco Club de Fútbol, partido para el 22 de abril. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín completó un buen partido, nos comentan que quizás el mejor de la temporada, y le arrancó un empate a uno de los equipos fuertes de la categoría, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Empate a cuatro goles. Un encuentro en el que se adelantó en el minuto 14 el Ubrique Unión Deportiva para ver cómo luego empataba el conjunto jerezista. De nuevo, Javier Mateos conseguía poner a su equipo por delante ante el descanso, pero volvería a empatar el Jerez Deportivo. En la reanudación se pondrían por delante los jerezistas con dos goles casi consecutivos, uno de ellos en propia meta de un defensor ubriqueño, pero los dos tantos de Quisco Trujillo en el 42 y en el 55 terminaron dándole un punto a su equipo. Jugaron Adrián Villa, Hugo López, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Nicolás López, Cristian Maza y Jorge Coronil. También lo hicieron José Antonio Pacheco, Giovanni Jaén Martín y Cándido González. Los resultados de esta última jornada fueron los siguientes: Arcos 9, Guadalcacín 1, La Jerezana 8, La Salle 3, Distrito La Granja 7, Flamenco 1, Marianistas 4, Liberación 5, Atlético Los Naranjos 3, Juventud Jerez Industrial 5 y Bornense 2, Gédula Balompié 1. Arcos, líder con 69 puntos, 57 Distrito La Granja, 55 Jerez Deportivo Fútbol Club, 46 Liberación, 45 Marianistas, 43 La Jerezana, 35 Bornense Atlético, 33 Gédula, 27 Juventud Jerez Industrial, 19 Flamenco en la undécima posición con 18 el Ubrique Unión Deportiva, 12 tiene el Atlético Los Naranjos, 11 La Salle y 3 Guadalcacín. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Juventud Jerez Industrial, pero en este caso nos comentan que se va a adelantar un partido, el que le enfrentaría en este caso al Gédula, para el viernes, para este próximo viernes. Se va a jugar a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Se adelanta un partido, que ya decimos, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Gédula. Y comentar también que para el domingo de Resurrección parece ser que va a haber un campeonato de selecciones comarcales y para ello pues está haciendo una convocatoria entre equipos de para el equipo de la Sierra de Cádiz y entre los equipos de aquí de la Sierra. Va a haber, digamos, una prueba mañana a las 4 de la tarde en Bornos, donde van a acudir tres jugadores del Ubrique Unión Deportiva, Cristian Maza, Jorge Coronil y Adrián Trujillo. Veremos si consiguen ser seleccionados para participar en ese torneo que se jugará en Semana Santa. Y terminamos con el Prebenjamín, que precisamente este fin de semana ganaba por un apretado 6-5 al Jerez Industrial. El conjunto ubriqueño se adelantó a los 8 minutos con el gol de Iker Pérez, pero el equipo jerezano le daría la vuelta con dos goles más. Luego Alejandro Villanueva empataría en el minuto 24 y Arturo Gómez también marcaría, al igual que Iker Pérez, antes del descanso. Acortaría distancia el conjunto Juventud Jerez Industrial antes del descanso también. Tras el descanso, pues el Ubrique Unión Deportiva conseguiría en este caso dos goles más, se pondría con un 6-3 y en los últimos minutos pues el conjunto jerezano fue acortando distancia hasta quedarse en ese 6-5, no pudo consumar por suerte la remontada. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro de la Cruz, David Martín, Arturo Gómez, David Domínguez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez, Darío Amaya e Eric Pérez. También lo hicieron Juan González, Alberto León y Adrián Moreno. La jornada nos dejó estos marcadores: Guadalcacín 1, Bornense Atlético 4, La Jerezana 1, Flamenco 2, Distrito La Granja 1, Liberación 2, Marianistas 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 4 y Arcos 10, Gédula Balompié 0. Arcos líder, 56 puntos, 54 Flamenco, 51 Jerez Deportivo, 42 Marianista, 37 Bornense, 31 Alcacín, 28 La Jerezana, 24 en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, 22 Juventud Jerez Industrial, 9 Distrito La Granja, 6 Liberación y con 3 puntos cierra la tabla el Gédula Balompié. Precisamente el que será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Antes de despedirnos, comentar que en esta última jornada, en lo que a la tercera división, al grupo 10 se refiere, el Arcos caía ante el Gerena por 3-1, aunque mantiene el liderato de este grupo 10 de la tercera andaluza, de la tercera división, perdón, con 66 puntos, empatado con el Betis B, con 62 Écija Balompié, 56 Algeciras. El próximo rival del conjunto arcense será el Guadalcacín, se disputará en el Antonio Barbadillo de Arcos. Por otra parte, la división de honor andaluza, el Cádiz B, continúa con el liderato de la categoría. Ganó 0-4 al San Juan, tiene 65 puntos. 61 San Fermín, 57 Ciudad de Lucena, 55 Estación de San Agustín. Y en primera andaluza, el Balón de Cádiz también lidera la tabla. Este fin de semana ganaba 0-2 al Trebujena. Jugaban los ubriqueños Panzi y Panadero, que en este caso marcó el segundo gol de su equipo. El Villamartín, por su parte, perdía 4-1 ante el Estella y el Gédula empataba 1 en el Torno, ante el Torno 2009. Balón líder con 63 puntos, 61 Trebujena y Chiclana, 58 Bazán. En la novena posición con 47 Villamartín y el Gédula en la decimotercera con 32 puntos. Villamartín se enfrentará a Trebujena en la próxima jornada. El Balón recibe al Chiclana Industrial, rival directo del filial del tercer equipo del Cádiz, y el Gédula recibe al equipo del Bazán. Estamos bastante minutos fuera de tiempo, nosotros nos despedimos, volveremos mañana con el resto de la actualidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique en su tercera edición. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.